por un valle deleitoso do mora gentil compaña, oí un canto sabroso de un ave muy extraña, y bien vos digo que en España non vi otra de tal guisa. Esa trae en su devisa mucha gente de Cucaña. Vila estar en un ramo y pensé que era Esparvel, nombrando la que más amo. Y díxele, señor Uxel, pues arsades el perchel, por merced si vos placería, de grado saber querría vuestro nombre, cuál es él. Cuco me llaman por nombre y tal es el mi clamor, que en el mundo no hay hombre que ame gentil señor, que no tome gran pavor si me oyere redoblar. Si te place mi cantar, otro son diré mejor. Señor, dice vuestro canto, otro tiempo me ponía en temor y gran espanto por una señora mía, mas ahora no querría oír otro papagayo, que todo el pesar que trayo he perdido en este día. Tales palabras fueron escritas en una de las serranillas, en una de las canciones que hizo don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, conde de Real del Mar Cenares y además señor de Buitrago, un militar castellano del Renacimiento, que además fundó el lugar que vamos a visitar hoy, la iglesia de Santa María del Castillo. Lugares de poder. Juanino Acuesta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos. Camino de Buitrago. Camino de Buitrago, efectivamente. Que es un lugar del que te oímos hablar mucho, que mencionas mucho, que visitas a menudo. Un lugar también especial, un lugar de poder. Un lugar de poder, pero es muy curioso porque es un lugar de poder sobrevenido. O sea, algo que ha sido construido recientemente y quizá para poder entenderlo mejor tendríamos que estudiar un poquito su historia. Vamos a conocer un poquito de su historia. Efectivamente, sabemos, como hemos dicho antes, que don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, era el señor de Buitrago. Y allí fundó varias cosas. Una iglesia, en principio, como era Santa María del Castillo, el llamado Hospital de San Salvador, y además una dehesa del bosque, donde puso algunas capillitas y una zona de caza que llamaba las Casas del Bosque. El nombre primitivo de Buitrago no lo conocemos, pero posiblemente fue la Litabrum a la que se refiere Tito Livio cuando se refiere a la Segunda Guerra Púnica. Pero la primera documentación la tenemos en el año 1084, cuando Alfonso VI la utiliza como un lugar estratégico de paso, puesto que daba acceso al puerto de Somosierra. A partir del año 1368, el señorío se le otorga a Pedro González de Mendoza, con lo cual ya la villa de Buitrago a partir de ese momento quedaría vinculada totalmente a la familia de los Mendoza prácticamente hasta el siglo XIX. No tenemos muchos restos en Buitrago de la época árabe, pero sí sabemos que los árabes anduvieron por allí. Tampoco nos quedan de la época romana, pero seguramente que las piedras fueron construidas con algún establecimiento romano. Han desaparecido prácticamente todas las iglesias que había allí en la Edad Media, excepto una en concreto, que es la de Santa María del Castillo, que además en el año 1808, cuando avanzaron las tropas napoleónicas, seguramente que la destruyeron en parte. Aunque su destrucción mayor, de esta iglesia gótica, que se hizo en el año 1321, fue durante la Guerra Civil, en la cual se la incendió totalmente la villa. No solamente se la incendió, sino que se incendió también el hospital, y solamente se pudo salvar, por ejemplo, un artesonado que se llevó a la iglesia. ¿Y dónde está el poder de esta iglesia? Pues precisamente en su reconstrucción, una reconstrucción que se ha hecho a partir del año 1982 por parte del párroco de la localidad, que es Francisco Pérez Carrión, que embarcó en su aventura a los muchachos de la iglesia, perdón, de la escuela de taller San Francisco de Asís, que eran unos chicos problemáticos estudiando temas de formación profesional. Entonces les embarcó en su aventura de restaurar esta iglesia que estaba prácticamente destruida. Y lo hizo de una manera muy curiosa, porque a mí me recuerda mucho al Toledo de las Tres Culturas. Aquí, en Buitrago, dentro de esta iglesia nos podemos encontrar elementos de varias religiones perfectamente aunados. Por ejemplo, un candelabro que está inspirado en el menorá de los judíos, podemos encontrar también la estrella de seis puntas o elementos artesanales basados en la estrella de seis puntas, y lo que quizás sea más sorprendente, un montón de ladrillos con la palabra Alá, que están en una de las capillas más recoletas dentro de este lugar. Además, hay algo muy sorprendente, y es que también nos podemos encontrar a la iglesia ortodoxa dentro de este lugar, porque si a uno lo tapan los ojos y lo meten dentro de la iglesia y de repente se los destapan, se encuentra con unos hermosísimos iconos bizantinos que fueron precisamente pintadas por una muchacha búlgara que se llamaba Silvia Borisova Nikolova y que estaba casado con un sacerdote ortodoxo. El lugar es absolutamente magnífico y han conseguido crear una atmósfera sagrada como pocas en este mundo, además de un corte totalmente ecuménico. Es una verdadera maravilla estar en ese lugar y además extasiarse ante los artesonados que han sido creados recientemente y ese aspirar ese aroma a incienso y piedra que ha quedado todavía pegado a todas estas piedras. Además, Santa María del Castillo protagoniza algo que tiene mucho que ver con la época invernal y tiene mucho que ver con la Navidad, porque en Buitrago, en el mes de diciembre, se celebra un Belén viviente que parte de la iglesia y alrededor de unos 1.500 metros va recorriendo una serie de estaciones construidas con una serie de trastos que aportan todos los voluntarios y que lo convierten en un verdadero museo etnográfico. La verdad es que la visita tanto al Belén viviente en invierno como a la iglesia de Santa María del Castillo es absolutamente magnífica y merece la pena en toda época del año, pero sobre todo en Navidad. Los Belenes vivientes, que parece que es algo que intenta recuperarse, pero bueno, que con el paso del tiempo, las comodidades, evidentemente, llevan a que la mayoría, y hay algunos que son fantásticos, no hace falta que sean vivientes para ser fantásticos, y hay muchísimos que lo son, pero los vivientes tienen esa, bueno, guardan la esencia, ¿no?, de lo que en definitiva quiere demostrarse y mostrarse, ¿no? Nos permite revivir algo que debió ser más o menos así, pero en otras latitudes. Este en concreto, el de Buitrago, está basado en otro que se hace en el pueblo de Gerona de Báscara. Hay mucha gente que acude a este espectáculo, es un verdadero espectáculo absolutamente magnífico. De hecho, en el 2007 se contabilizaron hasta cerca de 13.000 personas que acudieron durante todos los días que se hizo la representación. ¿Y qué nos vas a ofrecer para finalizar estos lugares de poder de esta noche? Pues como hay un Belén viviente, ¿por qué no traemos un villancico del siglo XVI que habla precisamente de un nacimiento? De Francisco de Guerrero, uno de los músicos polifónicos más importantes. Oye, ahora que dices esto, ¿verdad qué rico que es el mundo de los villancicos, el catálogo? Nos hemos quedado en el Campanas de Belén y un poquito más, y es un mundo tan rico que debería ampliarse, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Conocer los villancicos que se hacían en el siglo XVI es una verdadera maravilla porque eran magníficos todos. Por ejemplo, este. Oh, qué nueva, oh, gran bien, danos de este bien aviso, que está hecho paraíso el pesebre de Belén, que está hecho paraíso el pesebre de Belén. ¿Quién dirá que un pesebruelo, donde un flaco buey comía, tan pronto fuese tan cielo como el seno de María? Oh, qué nueva, oh, gran bien, danos de ese bien aviso, que está hecho paraíso el pesebre de Belén, que está hecho paraíso el pesebre de Belén. Juan Ignacio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Bruno.